¿Qué te pasa, corazón? ¿Por qué lloras? Dímelo. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Por qué lloras? Dímelo. ¿Será por un falso amor? Olvídala, por favor. Si ella no te supo querer, si ella no te supo amar, ya deja de sufrir, intenta ser feliz. No llores más, corazón. Ese amor que no te amó, ese amor que no te amó.